tardes, oyencia de Capilla del Monte, San Esteban y alrededores. En este martes 24 de enero, programa 617. Estamos en una radio, muchas voces, por la 98.1 para todo el universo. www.unaradio.org.ar para todo el universo. Y el teléfono de la radio y WhatsApp, 3548-570-333, 570-333. Y en diferido por la Radio Municipal San Esteban, los miércoles y viernes a las 9 de la mañana, por la 88.7. Buenas tardes, Betty. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, noches a toda la audiencia linda de Capilla del Monte. Ay, qué voz sensual. Esa tarde sensual y única. Ya la escucharemos en otros rumbos. Buenas tardes a todos y a todas. Diego, Betty, una alegría. Muchas novedades. Muy bien. Y la vida es una especie de caja de Pandora. Uno la abre y aparecen muchas cosas. En este caso aparece un arco iris. Y por ese arco iris vamos a desfilar hoy. Pero bueno, ¿tenés idea cómo está la temperatura en Capilla? Hace calor acá dentro, en este estudio. Estaba pensando, sí, que hace mucho, mucho calor. Bueno, la lluvia, no sé cuántos grados, pero en realidad estamos con el pronóstico, viste, diciendo llueve, llueve, llueve y no llueve. Llueve, llueve y no llueve. Llueve. Y nosotros nos vamos con las primeras canciones, sí, que en este caso las han programado nuestros invitados de lujo que vienen desde lejos. Lujo, lejos. Bueno, ya los voy a presentar, así que vamos a mantener el suspenso. Muchachos, La Mosca y Sexy Barrigón, Calamaro. Bueno. ¿Qué Calamaro es? ¿Juan o...? Andrés. Andrés. Andrés. Andrés Calamaro, Sexy Barrigón. Tanto que la espero, que me muero de esperar. No me digan que estoy loco, no me quieran convencer. Todo me parece poco si pienso en esa mujer. Que me rompe el corazón, que no me deja comer. Que me vuela la cabeza cuando no la puedo ver. Que me rompe el corazón, que no lo deja comer. Que me vuela la cabeza cuando no la puedo ver. Muchachos, esta noche me emborracho bien, me emborracho bien borracho. Olvidarme de tu amor, muchachos. Esta noche me emborracho bien, me emborracho bien borracho. Olvidarme de su amor. Otra vida necesito pa' dejarla de querer. Voy a quedarme solito para verla envejecer. Al costado del camino sin siquiera molestar. Ojalá que mi destino sea volverla a encontrar. Que me rompa el corazón, que no me deje comer. Que me vuele la cabeza cuando no la puedo ver. Que le rompa el corazón. Me emborracho bien borracho, sí. Olvidarme de su amor, muchachos. Esta noche me emborracho bien. Me emborracho bien borracho. Olvidarme de su amor. No, no, no, no, no, no.

frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención. Frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. En el cruce de San Esteban, la Casita del Arte. Dejas, cajas y portarrollo. Acrílicos bases de pintura a la tiza. Barnices, lacas, molduras de flores mandalas, tapas para frascos, etiquetas de té y condimentos. Píntame un árbol que no envejece. También podés venir a tomar clases de arte decorativo, yoga integral, elongación y gym. Contactanos por clases al teléfono 1158-253808. Mundo nuevo, píntalo, nena. La Casita del Arte. La Casita del Arte. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Alfajores Achalay. Desde 1945, una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad e historia. Alfajores, chocolatería, línea natural. Hacé tu pedido al 3548 48 8136. Encontranos en Diagonal Buenos Aires 153. Alfajores Achalay. Stafirulá, verdulería y vivero, de la huerta a tu mesa, del vivero a tu jardín. Frutas, verduras y hortalizas. Plantines, aromáticas y flores. Productos avícolas y vegetarianos. Stafirulá. Frescura, calidad y muy buena atención. Pedidos al 3548 56 17 57. Rivadavia 415, Capilla del Monte. Bueno, estábamos abriendo la caja de Pandora y cuando se abre la caja de Pandora aparece cualquier cosa y esta vez apareció un arco iris. Por el arco iris, que es una especie de mesa de desfile, baja primero una reina que la tengo acá enfrente, la Juani. Hola, ¿cómo Hola, andan? Juani. ¿Todo bien? Bueno, muchísimas gracias por asomarte esta noche con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Un placer, un placer. Ya me están podrida de mí, ya de estar podrido, que ya me escuchan por todos lados. En este horario nunca están podridos. Nunca, nunca. Todavía. Bueno, presentate y después vamos presentando a los chicos que tenemos acá. ¿Me presento yo? Sí, bueno. Vos presentate directamente como una estrella nacional. Bueno, Juana Manuela López, soy la Casqui Curaca de la comunidad Hijos del Sol Comechín, comunidad indígena Hijos del Sol Comechingón. Y bueno, acá soy la estrella de la radio. A mí ya me lo dijeron así. Renata me dijo que yo era la estrella radial de las radios comunitarias. Así que muy bien. Entonces, yo adopté ese papel, así que nada, me encanta. Defensora de todos, ¿no? No sé si de todos, pero de algunos que por de ahí todes, no. De todos, de todos. Bueno, abrimos la caja. Pero bueno, gracias y nada, vamos a tener algo hermoso. Sí, vamos a ver, ¿sí? Con seres especiales. Yo no sabía que había una liga gay de jugadores de fútbol. No sé si juegan por la liga, las ligas, se usan ligas. Portaligas, o sea. Portaligas. Claro. Bueno, y acá tenemos a tres integrantes de uno de los equipos donde los voy a presentar. No me quiero. Yo soy como Susana Jiménez, todo lo leo. Me parece bien. Sí. Segundo está allá en la esquina, Javi, que está al lado mío, y Alex. Y podemos decir que es un grupo latinoamericano porque Alex viene de Perú. Ajá. Y los otros chicos vienen de Buenos Aires y otro de, adivina dónde, acá no, Capilla del Monte. Carlos Paz. De Carlos Paz. Carlos Paz. Bueno, así que damos la bienvenida a los chicos y muchas gracias por venir para entrevistarlos, porque yo solo no iba a poder. No, bueno, no sé si se van a aguantar las preguntas que les pueda llegar a hacer la Juani, pero Bueno, ya vamos a ver. Bienvenidos a Capilla del Monte. Vamos a, el líder voice, la voz líder es acá el señor Javier, que es arquero. Hola, arquero. Más cerca. Buenas. ¿Se escucha bien ahí? ¿Se escucha bien, Daniel? Quiero sacarlo al micrófono. Si no querés, vos Houston. Ahí va. Pasa que somos tres, entonces nos vamos a ir pasando los pasamos. Micrófonos. Así. Bueno, Javier, bienvenido. Sos el líder voice, digamos. Sí, líder voice, no del equipo. Tratamos de mantener siempre un grupo que coordine el equipo, pero todas las voces dentro del equipo son escuchadas. Ajá. Para brindar un espacio comunitario para todos. ¿Vos sos como el Messi, digamos, del equipo? Yo vendría a ser más como el Dibu. Ah, pero ahí pues, va. Sí, porque voy al arco. Ahí va. Soy uno de los arqueros. De, No, pero no futbolísticamente, digo, porque no sos el capitán del equipo. No, el capitán no. Es... El capitán... Ah, vos sos el... ¿Quién? No, el capitán no está, está de vacaciones. No está. Ahí va. Se fue a Puerto Vallarta, está disfrutando allá de unas merecidas vacaciones. Qué divino. Ajá, y... Puerto Vallarta. Sí, qué bien, ¿no? ¿Quién pudiera? Le encanta que no le hagan goles, como a otros que le encanta que le hagan goles. Es que yo veo que tiene pinta que vas atajando todo lo que te encontrás, mi amor. Todo lo que puedo. No siempre se puede. Bueno, vamos a nuestra parte latinoamericana. El señor acá, Alex, que viene de Perú especialmente a patear la pelota. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, estamos acá en la radio, charlando sobre unas cuestiones que nos parecen importantes. Ajá. Y la verdad que estamos disfrutando de este hermoso paisaje que es Capilla del Monte. Qué lindo, ¿no? Bueno, la primera vez que venían a Capilla, todos, sí, vos, sí también. Primera vez. Vos sos como el Messi, dicen acá, te nombraban a vos, sos sí, como el más habilidoso. Se podría decir que sí. Bueno, con humildad está bien. Bueno, ahí. Bien, sí, no, o sea... Todo el grupo en sí, cada uno aporta una parte importante, su grano de arena. Ajá. Para lograr nuestros objetivos siempre, pero nada, siempre con amor y dedicación se logra todo. Ahí va. ¿Vos sabías, Juani, que había una liga de fútbol de 22 equipos? Es muchísimo. Yo no me quería como adelantar, quería que se presente segundo. Y claro, justamente era eso, ¿no? Como preguntar eso. Dale. Hola, acá hablo, ¿sí? Sí, muy bien. Soy segundo de la legendaria del fútbol que es recreativo y de Aguaraguazú, que es el equipo que representamos ahora. Ahí va, muy bien. ¿Cómo se llama? Aguaraguazú. Aguaraguazú. Parece una comparsa, Aguaraguazú. Sí, estaba Araverá, era como todo, pero el Aguaraguazú, bueno, es un animal en extinción de ahí, sí, de la zona de Misiones, de todo muy el bien. Litoral. ¿Viste cómo sabe? Sí, epa, Juan, mira, no, podrán, muñeca, mi amor, claro, obvio, mi amor. Así que bueno, nada, pero eso, ¿cómo es el ¿cómo tema de eso formó? De las ligas? ¿Cómo es que llegamos a unas ligas? Porque estamos acostumbrados siempre a ver el fútbol. Me dijeron, la liga de fútbol gay. Yo te he visto vos con... Yo dije... Con portaligas. ¿O no? Yo te he visto. Tengo como unas... Sí, tengo unas... Sí, portaligas, tengo unos arneses. También, arneses. Sí, tengo de todo. De moda. Bueno, Javi. Pero no gané ninguna liga. Ellos capaz que sí. Van no por sé. La liga mayor. Liga, nosotros particularmente no participamos de lo que es la liga gay. Nosotros participamos de torneos. Somos un equipo recreativo. Nosotros tratamos de brindar un espacio a todas las comunidades, a todas las personas de la comunidad LGBT, uh-huh, que por ahí no se sienten tan cómodos con, no sé, participando en equipos donde hay mayoría de heterosis. Claro, sí, entonces, obvio. Siempre suele haber algunas susceptibilidades y nosotros, a través del espacio recreativo, que pueda venir gente cualquiera, no solamente LGBT, sino también sí, hetero. Heteros, sí. Y... ¿cómo se llama? Y bueno, nada, es brindar este espacio. Claro. También existe lo que es la liga gay y es una liga bastante competitiva. Ajá. Y por ahí también uno que no sabe por ahí jugar bien se puede sentir como que ¿qué voy a hacer yo en un equipo que va a participar en una liga? Y no se anima. Entonces esto aquí es como estamos por ahí por un escalón diferente o un espacio diferente donde, ajá, sentirte acogido, sentirte que puedes participar. Muy bien, a mí ya me gustó. A mí sentirme también. Acogida, a mí me encanta. Sí, pero bueno. Y más si hay 22 chicos, ¿sabes qué? No, mejor todavía. Puedes elegir vamos, el contrincante o el otro. Claro. No. Bueno, ¿cuándo se formó el equipo de ustedes? Bueno, el equipo nuestro es un equipo que es bastante joven. Se fundó lo que es 21 de abril. Perdón. De año pasado. Ajá. Y nuestro primer partido fue el 26 de abril. Ah, o sea que hace un año más todavía o menos. No llegaron al año. Sí. Que están como en eso. Pero vos decías, no participan, pero que es como torneos. ¿Cómo sería eso de los torneos? ¿Que se arma como una competencia con ciertos equipos? ¿Todos son equipos de Liga LGTBQ más? ¿Cómo sí, es? Nosotros lo que tenemos es tenemos horarios durante la semana donde armamos equipos entre nosotros. Ahí va. El tema es que no hay solamente un equipo recreativo de lo que es de la comunidad, sino que hay como bastantes, más de 10. Claro. Y lo que hacemos es muchas veces como para fomentar un poco una competencia sana y también hacer el networking entre los distintos equipos, porque uno está en un espacio de uno de los equipos y por ahí no tiene la posibilidad de conocer o no sabe de la existencia de otros equipos. Entonces, esto sirve un poco también como para hacer esa intercomunicación entre distintos equipos. Mira qué bien, claro. Y muchas veces jugadores que juegan para uno de estos equipos se pasan entre distintos equipos. Claro. Juan, y vos que sos tan emprendedora, ¿no te gustaría hacer un equipo en capilla así como el de los chicos? Yo sería como la Mauricio Macri, digamos, del equipo, solo como presidenta podría ir, porque para jugar al fútbol yo soy un queso, o sea, no, siempre para mí el fútbol fue el de terror. En el metegol me defiendo, el otro día con el señor Fumiato estuvimos ahí, en el metegol sí, pero no, en la cancha no. No, no, no. Bueno, yo después. A mí me gusta ver los pingos en la cancha. Y ver a esto, mirá las piernas que tiene. Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos con dos canciones que han elegido los chicos. A ver. Y después volvemos con un sueño mío. Que hay otros deportes, como por ejemplo el tenis. Yo era tenista frustrado, pero era tenista. Y mi gran sueño era jugar al tenis con pollerita. Ay, muy bien. Pero nunca lo pude comprar. Bueno, pero hoy en día me parece que hay algunos tenistas que lo hacen, ¿o no? ¿En el fútbol? A ver, ¿con pollerita? Conta, segundo. Cuente, a ver. Hay un equipo que se llama Yacarés de Buenos Aires, que es un super organizador de torneos que ganamos en diciembre. Nosotros el torneo de ellos, que se da muy de orgullo. Ajá. Que ellos se presentan en la cancha a jugar con pollera. Me encanta. Me parece súper perfecto. Que cada uno haga lo que quiera. Sí. Y que le chupe un huevo lo que opinan los demás. No, más vale, olvídate. Obvio. Sí. Pero, ¿y abajo qué se pone la pollera? Y abajo nada, un jockstrap, no sé. ¿Un jockstrap? No vi tanto, lo que vi fue un jockstrap nada más. Bueno, eso me parece que, bueno, no, ahora después vamos a hablar, porque ahí deben pasar más de seguro, una. Y aparte más que jugar al fútbol, te digo que ahí pasan otras cosas, te digo, no sé. Ya tengo ganas de ir a ver un partido. Le deben poner el pie para que se caigan y que se quede el culo al aire. Que quede el culo para arriba. Claro. Bueno, vamos con las dos canciones y así pueden entrar las 6 canciones de los chicos. Esta se llama Tiago PZK Bizarrap Music Session Volumen 48. Y después Leyenda del Hada y el Mago Rata Blanca. Ah, muy bien. Bueno. Bueno, tenemos que aclarar que ese título de Tiago PZK Bizarrap Music Session Volumen 48 hashtag se resume en la palabra bombona. Claro. Así que la canción de Tiago PZK se llama Bombona. Vamos a un lugar donde no nos puedan ver. Elegí el destino que yo pago el hotel. Tengo más verde en la billetera que ayer. Sé que más de un bobo que te quiere tener. Y no, tú te fuiste conmigo y yo ahora estoy perdido, amor. Si me llamas, sabes que estoy yo. Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo. Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos. Fuimos.

Hace 790.000 años descubrimos el fuego. Hoy, todavía hay cavernícolas que provocan incendios. Córdoba es uno de los 10 lugares del mundo con mayor riesgo de incendios forestales. No realices quemas agrícolas. No quemes basura. No hagas asado en espacios sin habilitación. No seas cavernícola. No seas el culpable. Por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Toma conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible, mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100. Si ves un foco activo, llama al 0800-888-38346. Una canilla goteando desperdicia alrededor de 11.000 litros de agua por año. Estamos en emergencia hídrica. Reduce el consumo de agua. Acorta el tiempo de tu ducha o baño. Cerrá la canilla al cepillar tus dientes. Evita usar manguera para lavar tu auto. No dejes correr el agua al enjabonar tus manos. Agua, elemento vital. Todos somos responsables. Cada gota cuenta. Seguimos en una radio Muchas Voces por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores para todo el universo. www.unaradio.org de orgasmo.ar. WhatsApp 3548-570-333-570-333. Y los miércoles y viernes en diferido a las 9 de la mañana por Radio Municipal San Esteban en la 88.7. Bueno, seguimos en esta tarde-noche colorida acá con nuestros amigos y la invitada especial. Y vamos a preguntarle a Betty, en un equipo de fútbol gay, ¿qué serías vos? Perdón, no te escuché, estoy del otro lado. En un equipo de fútbol gay, ¿qué serías? ¿Qué papel tendrías? ¿Yo qué sería? Sí. Y bueno, número 10. Ah, número 10. Ah, bueno, yo pensé que ibas a decir defensa, soy la que mete atacante, todos los goles. Lobizona, bueno, lo que fuera. No, me encanta jugar al fútbol. Y eso de lo que estábamos recién escuchando, esta lucha por disfrutar el fútbol, que no es tan así también con el tema del fútbol femenino. Tengo sobrinas y bueno, y también no es fácil la lucha en el en la inclusión. Bueno, así que, y de hacer y de seguir con esto de practicar libremente el deporte, bueno, porque qué bueno. Sigue siendo prácticamente un tabú en el fútbol argentino, ¿eh? Así que bueno, y también levantar las banderas de la inclusión y la diversidad. Seguro. Las mujeres están más empoderadas con el tenis o el hockey, ¿no? Me parece. Puede ser, sí, pero con el fútbol también. Yo veo que hay muchas chicas jugando al fútbol. Bueno, acá los chicos recién estaban comentando algo interesante, ¿no? Que pasan los torneos y esas cosas que... No, y aparte estaban incluyendo lesbianas, sí, trans, gays, sí. Bueno, de todo, o sea, como si fuera una especie de circo romano. Total. Y sería bárbaro, sería un espectáculo. Sí. Una amiga me decía, ay, que a mí me encantaría ir a ver, porque las lesbianas generalmente odian a los hombres, y entonces se armaría un lío bárbaro, sería bárbaro. Tomás, claro, vamos. Bueno, dale, seguí preguntando a los chicos, los tenés acá. Les pregunto. Bueno, nada, eso, que nos cuenten un poquito cómo es el tema eso de cómo fueron ganando el espacio, cómo desde o sea, porque todos ustedes también, como veníamos, vienen como de jugar en equipos con personas heterosexuales y cómo de repente decir, bueno, soy esto y vamos a hacer el fútbol nuestro, con nuestra forma, con nuestra identidad, digamos, poniendo nuestra identidad, poniendo el cuerpo, ¿no? La cuerpa, ¿no? Como le quieras decir. Eso, ¿cómo fue todo ese proceso, digamos, ¿no? Un poco. Bueno, nosotros antes de jugar en Aguaraguazú, participamos de otros equipos anteriormente. Y particularmente en nuestro espacio, esto era las canchas de fútbol 5 que por lo general históricamente se prestaban a la mayoría eran todos equipos heteros. Claro. De pronto un grupo de putos, por así decirlo, dijeron, ¿sabes qué? Nosotros vamos a ir a jugar y vamos a jugar acá delante de todos estos así. Y no nos va a importar nada. De rosa. Vamos. Y así arrancaron. Claro. Y arrancó un equipo. Contra cochinos. Claro. Y así arrancó un equipo y de ese equipo fue creciendo y como a todos lados, cuando hay demasiados caciques y pocos indios, claro, plim, apareció otro equipo más. Ahí va. Y ese equipo, como ya jugaba en ese lugar, dijeron, nosotros vamos a jugar acá también. Claro. Y así empezamos de a poquito, un equipo, dos equipos, después más equipos que jugaban en otros lugares distintos a donde jugamos nosotros, dijeron, che, ¿por qué están todos estos acá? Podemos ir y de paso aprovechar y hacer conocer a otras personas para después armar este tipo de torneos y esta clase de cosas. Claro. Y así de poco y llegamos que los sábados, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche tenés un partido de fútbol entre putos para que vos puedas ir y disfrutar y pasar. ¿Desde qué hora? ¿A partir de qué hora? 2 de la tarde hasta las 8. Distintos equipos van jugando. Como una matiné, dulce, como una matiné. Claro. Sí, pero está bien, porque vos te vas de ahí y te vas a otro lado. Después, ya a las 8 ya está. Y con el pantalón ya entras corto. En la noche, claro. Con el jockstrap. Te bañás, le haces unos masajitos ahí. Sí. Bueno, pues ahora, después para a mí que me parece descanse. Raro que no haya jugadores gays en las grandes ligas, o sea, que sean abiertos. ¿Te parece que no hay? Bueno, hay, pero no se dan a conocer. ¿O sí? No, hay algunos que en estos últimos años se han dado a conocer. Uno de ellos fue Neuer, el arquero de Alemania. Sí, bueno, Mbappé con su novia trans. Que ahora parece que la dejó, no sé. No. La dejó por un hombre. No, la dejó por una concha. Ay, sí. No, bueno, peor, puede pasar, puede pasar. La frustración de verdad, es una gran competición. No sé, yo no lo veo así. Bueno, pero los que sí compiten son ellos, los chicos ahí en los torneos y se ponen picantes, ¿no? Y a veces hay cosas, de todo un poco. Hay de todo un poco. O sea, hay torneos donde son torneos que son, sí, bien competitivos, torneos grandes. Esto no es solamente de Buenos Aires, es algo más federal. Claro, eso, porque vos estás hablando de torneos, de competencias, y es como decir, bueno, hay algo entonces como en todo el país, o sea, en distintas provincias, no es que en un solo lado y son 5 equipos, 6 que están jugando, no, es como algo grande, ¿no? Sí, hay varios equipos y como todo hay equipos que son referentes en ciertas provincias y en ciertas ciudades, y ellos organizan torneos y quieren hacerlos como fuertes. A ver, una pregunta. Si se diera a conocer una lista para anotarse, ¿vos crees que llenaríamos un cupo de 12 acá en Capilla para hacer un equipo gay? Yo te digo que hacemos dos equipos. Dos equipos. Dos, tres, sí, vamos. Sí, sí. Si empezamos a sumar. Porque claro, acá se hacen todos los boludos. ¿Viste? Pero cuando la noche cae. Ay, claro, viste, todos los gatos son pardos, dice. Seguro. Bueno, quiero pasar un aviso para el programa nuestro. En la segunda parte de nuestro programa, hoy vamos a tener un disco entero de Carlos Casella, que es un cantante, coreógrafo, actor, y va a presentar un disco que se llama Canciones de Mujer. En realidad es un disco ya con bastantes años. Pero a mí me encanta porque son todas canciones que cantan las mujeres. Ay, y lo canta Carlos Casella. Así que les digo que se queden acá en la segunda parte, en este Me Asomo de Verano, para escuchar ese disco que es lindísimo. Y con unas canciones que nos identifican a todos. Todas, todes. Me imagino. Bueno, y queremos agradecerle la deferencia porque yo jamás usé Instagram y hoy se me ocurrió mandarle un mensaje en su Instagram pensando que, bueno, quizás ni me contesta ni lo mira. Sí. Y al ratito me contestó, me puso hola, qué lindo lo que íbamos a hacer. Y yo me puse tan nervioso que le pasé cualquier número de teléfono menos el mío. Y entonces él mandó el mensaje para saludar a la radio. Y después me dijo, mira, me contestó un tal Gastón que también tiene un programa de radio, me agradecía, pero que no me había pedido nada. Y entonces, bueno, le pasé, yo enojado conmigo mismo, dije, qué tonto, mi mamá me puse los lentes y qué sé yo. Y entonces le pasé mi teléfono y dije, disculpame, fue un error, qué sé yo. Sí. Y al ratito me mandó un saludo para la radio y que estaba contento de que pudiéramos escuchar su disco completo. Qué bueno. Así que le agradezco su deferencia y bueno, que es una alegría contar con él en nuestro programa. Bueno, para que entren todas las canciones que los chicos han elegido, los chicos son Segundo, Javier y Alex. Vamos a escuchar esta música argentina para difundir nuestra música. Vamos a escuchar Júpiter, Fabiana Cantilo y Auto Rojo de Vilma Palma e Vampiros. Y después volvemos en la parte final antes de escuchar el disco. Pero hasta el sol parece las Bueno, estamos de vuelta acá con los futbolistas gays, con las portaligas, segundo Javier y Alex, y estamos en este arco iris y quiero agradecer profundamente, deeply, profundamente a la Juani que ha venido y ha tenido la deferencia de venir a entrevistar a estas celebridades. Celebridades, sí, de fútbol gay. Sí, claro. Sí, porque la verdad que yo no sabía que era todo tan así. Ni yo. Nada. Estamos en otro mundo, estamos en Capilla del Monte. Yo no, estoy, claro, en modo señora en el campo. Lo que quería rescatar es que la intención del grupo o de los grupos es la integración. Ajá. Me parece que eso es muy valioso, sí, porque personas que no son quizás muy buenos futbolistas, que tienen que soportar a veces el descrédito, la burla y qué sé yo. Bueno, que existan grupos que tienen esa intención de integrar y de ayudarlos a integrarse a nivel también social. Me parece que eso es muy, muy valioso lo que los chicos están haciendo. Sí, sí, eso también, ¿no? De como mezclar los géneros, ¿no? También que estén las lesbianas con los gays, con las trans, con los héteros, ¿me entendés? Los héteros curiosos, porque por algo van también, ¿no? Cuando baja el sol. Sabía que decirlo, mi amor. Seguro. Los pseudo de todos. Porque ¿para qué vas? ¿Para si qué tenés vas? Tantos clubes machirulos. Seguro. ¿Para qué vas ahí? Bueno, porque... últimas palabras desde hoy. Sí. Pregunta a vos, Juaní. ¿Cómo puedo, si hay alguien, alguna traba, algún gay, alguna torta, algún no binario, algún ser, algún hetero curioso que quiere ir a jugar al fútbol y ver si le tocan la cola o no sé qué, ¿cómo hacen? Bueno, acá en Córdoba hay equipos gay. Ajá. De fútbol, son los chicos de Rayos, nosotros podemos tratar de conseguir Instagram de ellos, ellos van a estar más metidos en todo lo que es la movida. Ahí va. Y como siempre es, o sea, tratar de la gente que está acá cerca, por lo mejor no tenés la posibilidad de irte hasta Córdoba capital a jugar un partido de fútbol, claro. Y volver. Sí. Pero como siempre es, chicos, traten de juntarse, la gente que está acá cerca. Sí. O sea, usen Grindr o lo que sea, la aplicación menos. Que claro. Usen y organícense para jugar un partido, claro. Aunque sea, no sé, en la canchita que está acá. Ahí, acá. Acá nomás, no sé dónde. Como ya la, como sí, ya la cachó sí, la, sí, la canchita, sí, ¿verdad? Ya la vio. Viste, ahí que está la, justo las vías del tren, ahí medio escondidita. Justo, bueno, unas palabras de Alex. Que por favor. Escuchar su voz. Sí, pues se están manoseando. Que no sé qué están haciendo. Viene del Perú y no se vieron directamente a sí, tocar. Claro. Bueno, no, que se animen, como dijo Javi. La verdad que ganar esos espacios es tremendo para nosotros. Y estamos agradecidos con Capilla por el hermoso paisaje que nos brindó y nada, la pasamos bomba. Bien. Bueno, y segundo, ¿vos vas a volver a Capilla? Bueno, los tres. Vuelvo a Capilla, creo que esta es la sexta vez que vuelvo y la primera que me entrevistás. Ah, mirá, así que... Bien. Que no gracias a ellos, última. Porque yo no soy muy de hablar. Y gracias, Diego, por brindarnos tu casa, mis bueno, amigas, mis amigos y Capilla. Y hoy es un día especial, porque es el cumpleaños de... ¡Ah! Segundo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias. ¡Tienes que saltar la velita hoy! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Juju! Bueno, gracias, bueno, Diego. Gracias, Juani. Che, pero y gracias, en Buenos Dani. Aires... Sí, porque acá hay muchos turistas ahora. Okay. Hay muchos dando vueltas. Sí. En Buenos Aires, ¿cómo los ubican? Para es que... el Instagram nuestro es aguaraguazufc y sí. Que nos escriban ahí y les contestamos. Ahí cuando va. Vayan para allá, Juan, estás invitada, Diego sí, también estás invitado. Voy a ir. Mande porristas a jugar o lo que quieran, chicos. O sea, sí, obvio. Imagínate, sí. 6 horas de fútbol gay. Porrista, fumando porro. Esto es porrera. Gracias, chicos, gracias. Bueno, gracias. Bueno, agradecemos a los chicos que han venido, a vos, sí, Juan, y que nos acordaste con este reportaje tan difícil. Bueno, y ahora Betty tiene algo para decirnos. Y nosotros nos vamos despidiendo de este sector y nos preparamos para escuchar el disco de Carlos Casella, que no se lo pierdan, es bárbaro. Daniel, queda Betty en tus manos. Pueden ponerle cerrojos con saña oscura a tu cuerpo, pero no hay forma ni modo de que se apague tu fuego. Pueden atarte las manos, llenos de odio y de miedo, pero no hay forma ni modo de que te corten el vuelo. Pueden creer que te encierran, que te encadenan al cepo, pero no hay forma ni modo que te encarcelen los sueños. Sigue tan vivo el milagro de tanto amor verdadero. Que desespera el verdugo, porque no puede con eso. Desde las sombras alumbras, y en lo brutal del encierro, tu voz derriba los muros atravesando el silencio. No habrá manera ninguna de amordazar estos versos. Ni de imponer el olvido, ni de quitarte del medio. Así tan simple, milagro. Tan simple y cierto. Liberen a milagro. Hoy a Milagro se le partió una pierna, un brazo, se le partió el corazón. Hoy a Milagro se le nubló el alma, se le escarchó la sangre, se inundó su presente de dolor. Hoy, Milagro hubiera querido salir corriendo a abrazar a su amor, carne de su carne, sangre de su sangre, derramar sus lágrimas sobre su ser amado, pero no pudo. Y no pudo porque un gobierno nacional y provincial la han conminado a una prisión tan injusta como el hambre que sufre su clase. ¿Qué miedo te tiene, Milagro Sala? Yo no te pido fortaleza, no. ¿Con qué derecho, con qué cara te voy a pedir que aguantes? ¿Cuánto más vas a tener que soportar si te dejamos sola? ¿Quién puede comprender la exacta dimensión de tu sufrimiento? Perdón por el abandono. Perdón por el desinterés. Perdón, Milagro Salas, solo te pedimos perdón. Pueden ponerle cerrojos con saña oscura a tu cuerpo. Pero no hay forma ni modo de que se apague tu fuego. Pueden atarte las manos, llenos de odio y de miedo. Pero no hay forma ni modo de que te corten el vuelo. Pueden creer que te encierran, que te encadenan al cepo. Pero no hay forma ni modo que te encarcelen los sueños. Sigue tan vivo el milagro de tanto amor verdadero. Que desespera el verdugo, porque no puede con eso. Desde las sombras alumbras, y en lo brutal del encierro, tu voz derriba los muros atravesando el silencio. No habrá manera ninguna de amordazar estos versos. Ni de imponer el olvido, ni de quitarte del medio. Así tan simple, Milagro. Tan simple y cierto. Liberen a Milagro. Hoy, en Me Asomo de Verano, octava temporada, escucharemos el disco completo de Carlos Casella, Canciones de Mujer, publicado en el 2011 y presentado en el Teatro Maipo de Buenos Aires, aquí, por una radio Muchas Voces, en el 98.1 de tu dial. Hola a todos, soy Carlos Casella. Quería mandarles un saludo muy especial desde Buenos Aires a Radio Muchas Voces. Sé que van a escuchar mi disco Canciones de Mujer, que es un disco que amo profundamente. Y es un disco que hice en homenaje a todas las mujeres que me inspiraron. Y también homenajeando a todas las mujeres que me criaron, me alimentaron, me amaron. Pero sobre todo, bueno, es un disco que hice junto a Alejandro Terán como director musical y ahí está como todo mi gusto musical, mi registro cultural femenino y bueno, espero que lo disfruten mucho y es un honor que lo escuchen entero. Bueno, les mando un beso grande y búsquenlo en Spotify como Canciones de Mujer, Carlos Casella. Disfrútenlo al máximo. Beso grande. Déjame, no quiero que me beses,

Muñao. Casella, como siempre, sale airoso en este desafío que se propuso con el espectáculo Canciones de Mujer, donde con saco, corbata y chaleco, entre el luto y el novio de boda, resignifica cada perla de un repertorio femenino perfecto, como Libertad Lamarck, Rocío Dúrcal, Kate Bass, Britney Spears, Gloria Trevi, Mina, Lucía Crucet y más. Seguimos escuchando el disco Canciones de Mujer de Carlos Casella. Of blood in the shape of a girl, you are the bird on the brim, hypnotized by the world. Drink me, make me feel real. Wet your beak in the stream, game we're playing is life. Love's a two-way dream. Leave me now, return to now. Show you the way. If you forget my name, you will go astray like a killer whale. Try. Bearing under your feet, you are the one who walks me. I'm your one-way street. For you to hear, you are the one who grows distant when I beck on you near. Leave me now, return tonight. Tide will show you the way. If you forget my name, you will go astray like a killer whale trapped in a bar. I am a fountain of blood in the shape of a girl. The bed on the brim, hypnotized by the well. stai e più vicina te sento, chi su a chi sto momento, ma che piense che fai e tu me misso in ti venne nu veleno dolce, non mi pesa sta croce che strascino per te. Te voglio, te penso, te chiamo, ecco, te sento, te sono, e non ci piense, e non che suo che non può più pace trova. Cammino e cammino, un saccio ad ovacco, e sto sempre imbriaco e non bevo mai vino. Oggi ho fatto un vuoto a Madonna da neve. Si me passa sta freve, oro e perle le. Te voglio, te penso, te chiamo. Te vecco, te sento, te sono. E nanno, c'è piense. Pono più pace trova. Più pace quiero, yo me muero por tu amor. Si boné al arrullo de la palma, pienso en ti. Ven a mí, que te quiero y que todo tesoro eres tú para mí. Si boné al arrullo de la palma, pienso en ti. Si boné queja de mi voz. Si boné y si no vienes, me moriré de amor. En mi carne, porque tú eres mi dueño y mi amor, si boné. Oye el eco de mi canto de cristal. Por entre el rudo Maniwa.